Hola, hoy estamos en el Colegio Schiller y vamos a presentar un audio descripción de Mafalda. En la viñeta 1 podemos ver a Mafalda que se mide la cabeza con una soga para medirla. En la segunda y tercera viñeta, Mafalda mira la soga y en la cuarta Mafalda piensa: ¿Cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza?